Sí, hola Cristina. A ver si mis compañeras están por ahí. Habíamos hecho dos cosas. Primero, Vero, no sé si andas por ahí o estás por ahí, no te veo. Sí, estoy acá. Dale, ¿querés empezar vos y yo lo termino como habíamos organizado en el pequeño grupo? Bueno, no, por ahí no entendimos mucho esto del relato porque, bueno, uno en esto de radio no es tan, así que bueno, por eso hice el curso, porque quiero aprender. Bueno, lo que yo anoté fue como que elegimos el segundo tema, chapoteando, y lo que yo anoté fue, bueno, que nos remonta a la niñez de un domingo de aromas a callarines. Una radionovela de tango milonga escuchada en el auto mientras manejo a casa. Tangos y milongas que los abuelos escuchan, pero aún se escuchan. Y por ahí también lo que generaba era como una danza de una colectividad italiana, pero bueno, tiene todo que ver con esto, ¿no? De la transmisión de la cultura que cada uno tiene, ¿no? Y bueno, más que nada el aroma de callarines, que era lo que más salía. Que nos llegaba ese, como que o tenemos hambre o realmente nos llegó a generar eso, de sentir el aroma a los tallarines, ¿no? Que nos lleva a ese momento. Eso fue lo que nosotros plasmamos, pero no hicimos un relato. Hicimos un pequeño relato que lo tuvimos que hacer. Bueno, fui la encargada de redactar un pequeñín. Teniendo en cuenta todas las experiencias que contamos en este momento que nos dieron para reunirnos. Único día para poder reunirnos y compartir tallarines con salsas caseras hechas por mamá. Papá pone la radio en el patio y nosotras, las más pequeñas, saltábamos, corríamos, nos divertíamos. Todo era felicidad. Éramos niños. Hoy, ahora, particularmente yo, sentí hasta el aroma a los tallarines de ese día.